en Hasta que vuelvan los abrazos. Esta mañana ya volvieron los cuetazos, los palazos. Estamos impactados por la represión manifiesta, explícita, policial, gubernamental en las tierras de Guernica. De eso vamos a empezar a hablar en este programa. Y para eso queremos un testimonio que para nosotros es muy valioso, de una enorme compañera, muy amiga de la retaguardia, que nos va a dar, no información, porque todavía la estamos chequeando, de todo tipo, pero sí lo que es su testimonio más sentido. Ya el lunes, en nuestro programa de radio Sueños Posibles, se adelantó a los hechos. Y así que de esta manera vamos a tratar de volver a hablar con nuestra madre, ¿no? Con nuestra madre. ¿Cómo están, muchachos? ¿Bien? ¿Contentos? Bien, Alfredo, la verdad es que contentos, difícil decir hoy, la verdad que estamos muy tristes desde muy temprano con Rodri, con Fer, con Pedro, con varios compañeros y compañeras. Estamos tratando de, además de hacer pie a una de nuestras compañeras de la retaguardia que está en Guernica, que estuvo en Guernica haciendo la vigilia desde anoche, y que nos iba, bueno, dando testimonio también y mostrando sus geniales imágenes, fotos y videos de lo que allí estaba sucediendo. Es muy, muy triste, de verdad, lo que sucedió en Guernica, y como decía nuestra compañera Agustina Salinas, que estuvo allá acompañando toda la toma desde que arrancó hace unos 100 días, nos decía que muchas familias hoy le decían que no saben dónde van a dormir esta noche. Y me parece que, según lo que leí de Agustina, decía que es peor la represión que en Chile, lo cual me resultó muy impactante, ¿no? Sí, la represión se la vio realmente feroz. Rodri, estás aquí, ¿cómo andas, Rodri Ferreiro? Bienvenido a Hasta que vuelvan los abrazos. ¿Cómo andan, Alfred? ¿Cómo anda, Juli? Sí, bueno, una mañana, una madrugada ya, ¿no? Tremenda. Yo pensaba hoy cuando me levanté el impacto que estamos sufriendo nosotros, imaginémoslo y multipliquémoslo por 1000 lo que sufrieron las familias que estaban ahí, que nos llegó lo que sucedió por Agustina y por otros medios. Es muy terrible, como decía Alfred, que Agustina lo comparara con Chile, porque ella estuvo en Chile, o sea, no estaba hablando de algo que le contaron o que lo vio por los medios, sino que estuvo allá. Yo también tuve la buena suerte de cubrir en Chile, y que haya comentado eso me impacta, porque lo de Chile fue tremendo. Es verdad que no se trataba de un desalojo y de personas que dijeran no sé dónde duermo hoy a la noche. Eso realmente es tremendo, porque a la represión, a los gases, hay que sumarle que esas personas, esas familias, en serio, no tienen dónde quedarse, no saben dónde van a dormir hoy a la noche. No es un eufemismo, es algo literal. No estamos acá exagerando. Exacto. La verdad que a veces me parece que no encuentro adjetivos para, debe haber, pero no encuentro adjetivos para plantear esto. Y bueno, no mucho más por ahora. Bueno, pero es la profecía de Berni, ¿no? No hay lugar para los tibios, no hay lugar para los libres pensadores. Cuando escuchábamos eso, yo mismo lo escribí medio en tono de ironía, pero evidentemente es esto, es la tragedia, ¿no? Son los desafiliados, son los marginales, son los que no importan, son aquellos, población excedentaria. Hay muchos sinónimos para hablar de esto, que también señala Rodrigo, pero en definitiva es eso, no tienen dónde dormir, no tienen dónde vivir. Un aforismo implicado dice: el problema no es que los pobres no tienen donde caerse vivos, no tienen donde caerse muertos. O sea, en ese sentido creo que lo testimonial es muy importante en este momento, además de la información chequeada que, por supuesto, tenemos que hacer en la tarea periodística, ¿no? Por supuesto. Bueno, cuando sepan los oyentes y las oyentes que esto es un programa muy especial para nosotros también, porque si bien estamos haciendo Hasta que vuelvan los abrazos de lunes a viernes, hoy nos levantamos temprano, tenemos mucha información que va y viene, nos están preguntando por redes sociales, tanto por WhatsApp como por Facebook, sobre algunos rumores. Hoy por hoy, a esta hora de la mañana, no podemos decir absolutamente nada sobre estos rumores que hablan de una persona fallecida. No están chequeados, estamos tratando de ver qué sucedió. Sabemos de los rumores, los hemos escuchado, pero vamos a comportarnos de forma profesional y no podemos decir algo que no hemos chequeado. Lo que sí sabemos es que hay detenidos y detenidas, hay videos circulando sobre cómo los detienen. También sabemos que hay adolescentes detenidos y detenidas que pertenecían o pertenecen al Colegio Nacional Buenos Aires, entre otros y otras. Eso es lo que sabemos hasta ahora. Y lo que se vio, sabemos también las coberturas mediáticas, Alfred, también vamos a hablar un poco de eso, algunas coberturas mediáticas realmente que causan arcadas, pero que no sorprenden, ¿sí? Es muy interesante, Alfred, Juli, ver también desde las coberturas mediáticas dónde eligen colocarse literalmente, ¿sí? C5N, por ejemplo, se colocó al lado de la policía para filmar. Eso ya marca un posicionamiento, sí. No solamente desde cómo relatar o cómo narrar, sino ya explícitamente. Y después, por supuesto que en los decires se evidenció cómo cubrieron este desalojo y esta represión de la bonaerense. Sí, totalmente. Mientras mostraban... Perdón, Alfred, un segundo. Mientras mostraban los pibes y las pibas que estaban en la toma de Guernica, pibes de las familias que estaban ahí en la toma mostrando que recibieron balas de plomo, los titulares de C5N, así como dice Rodri, del lado de la policía, decían: los policías reciben piedrazos. Se mostraban a un policía que se iba herido. Miren cómo camina, pobre, le deben haber tirado una piedra en el... Y pensaba, bueno, en las intifadas, ¿no? Que posicionarse del lado de los tiros contra las piedras es bastante poco ético, me resulta a mí. Pero bueno, es el periodismo hegemónico, ¿no? Es lo que se está viendo en la televisión, que si ibas cambiando de canal no eran mucho mejores las coberturas de los medios, entre comillas, progresistas que de los medios más derechistas. Bueno, pero es la ética del represor, ¿no? Es decir, ellos están... El represor tiene su ética también, ¿no? Lamentablemente. Ahora, esto que decía Rodri me parece muy sustantivo, ¿no? Es decir, supongamos que no hay heridos, que están todos bien, que se los llevaron a un country. Supongamos que no va a haber más que algunos rasguños. El acto en sí, lo que hemos visto en imágenes y en audio, es criminal. Es criminal, aunque no haya ningún herido, ningún muerto, estén todos felices... Le den chocolatada, viste, qué sé yo, no me importa nada de eso. Yo he visto imágenes y la verdad no sé si vale por mil palabras, pero por algunas bastante también, ¿no? Hay que empezar a construir fuertemente un relato alternativo, porque de lo contrario vamos a terminar creyendo que Tuni Coleman es algo así como el Savater de contemporáneo, ¿no? Así que de esa manera, bueno, creo que es importantísimo chequear, vamos... chequear y chequear, pero hay algo que ya está chequeado. Esto terminó como Bernie y como Kicillof querían. No sé si llega hasta Argentina, pero eso ya está chequeado. Por lo menos para mí. Sí, hay fotos también circulando, muy significativas, después las voy a pasar para que las puedan ver, de los fiscales de la cosa sacándose selfies con la toma siendo reprimida detrás. Esas fotos terribles, que coincido, no dicen más que mil palabras, pero dicen muchísimo, ¿no? Del Poder Judicial y su rol acá también. Una cuestión interesante e importantísima es que nos llegan algunos mensajes de compañeros del FOL, ¿sí? Del Frente de Organización y Lucha, que al parecer los niños y las niñas que estaban, eso hay que recalcarlo también, había niños y niñas en la toma, están bien. ¿Estarían bien? A ver, están bien porque no tienen daños físicos, pero coincido con vos, Alfred. Hay una represión, hay una avanzada policial, hay gases lacrimógenos, nadie sale indemne de eso. Bueno, creo que ahí tenemos la primera entrevistada en línea, ¿no, Alfred? Sí, teníamos mucho interés en hasta que vuelvan los abrazos, de volver a hablar con la madre de todas las madres, la niña fundadora, pero además de fundadora, una línea política, ética, importantísima. ¿Cómo estás, Nora Cortiñas? Sí, mira, estoy muy mal, pero estoy muy consciente de que esto había arreglo por medio de la justicia. Falló la justicia porque la Argentina lamentablemente escasea la justicia, está mal orientada. Acá no había por qué usar armas, porque ahora escuchaba al compañero de los niños y niñas que no están heridos, pero la imagen de ellos en sus ojos no se borra más. Ver cómo les quemaban su casita, lo que fuera, como estuviera hecha con el sacrificio de los padres, ver cómo se destruía todo lo que tenían apenas un poco de protección. Yo repudio la metodología. Le digo al gobierno nacional, provincial, que acá había arreglo. Primero, desde que el gobierno asume y aflora toda esta miseria que teníamos y esta falta de hábitat, había que suspender el pago de la deuda a estos cuervos, a estos usureros, y que le pagamos hasta el último peso, aunque el gobierno dice que no. Está arreglando para seguir pagando y para seguir pidiendo. Acá hay que suspender el pago, hacer una auditoría, mostrar al pueblo que no tenemos que pagar lo que no debemos. Repatriar toda la plata que se fugó Macri y dedicarse a construir 5.000, 10.000 viviendas las que hagan falta. Entonces, esto que pasó esta madrugada no tendría que haber pasado. Ayer la justicia tenía en sus manos suspender 10, 15 días y decirle al gobierno, pónganse de firme a empezar a edificar, aunque ya había soluciones de tierras que les iban a dar, pero también darle la posibilidad. Entonces yo creo que falló un camino que se podía hacer. Además, el negociador sabemos que está acostumbrado a los desalojos, que es este hombre que le dicen el cuervo, y sabemos que estuvo en otros desalojos y que seguramente el sueldo lo cobra para esto. Entonces, decirlo y decir que el Estado es responsable y que esto es un drama, no es un conflicto por la tierra, porque además los mismos que piden echarlos porque les molestan los pobres alrededor de sus casas, de las los country ese que promocionan políticos también, ¿no? Ellos ni siquiera sabemos si tienen documentos legítimos de la tierra que están habitando. Así que yo repudio la metodología, repudio la falta de dedicación para que la gente no tenga que pagar con estas escenas que han vivido estos niños, niñas, mujeres embarazadas, personas enfermas, ancianos. No tenemos por qué vivir, porque si tenemos para pagar una deuda que no debemos, tenemos para hacer el bienestar del pueblo. Nora Cortiñas, con ella estamos hablando. ¿Dirías que estamos en presencia de uno de los actos de lo que yo llamo el Estado terrorista, o sea, el terror como manera de resolver el conflicto social? Sí, asustar a la gente y además, ¿sabes qué? Disciplinar al pueblo, a que el pobre tiene que conformarse con ser pobre, ¿no? Y los ricos protegerlos porque los pobres somos peligrosos, ¿viste? Así de claro es esto. Pobre sigue pobre, va a las villas, no le encuentra nunca solución. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que disciplinarnos, y porque las tierras que la gente toma cuando no tiene hábitat, no tiene una vivienda, son nuestras, del pueblo, son tierras fiscales. No es que se metieron en tierras que tenían dueño, de ninguna manera. Así que realmente es una acción inconstitucional, porque hasta la Constitución dice de los derechos humanos de los habitantes de nuestro país. Entonces yo creo que hoy se violó uno de los derechos fundamentales. Además, ¿qué orden tiene la policía? ¿De quién viene la orden de que quemen todas las pertenencias que tenían? ¿De dónde viene la orden? ¿no? Entonces, esto digo yo, hay una crisis de humanidad muy grande, hay una crisis de humanidad en nuestro país, y menos mal que hay un sector grande de jóvenes solidarios, de gente que es solidaria y que estamos aventando este problema de la pandemia entre unos y otros, ¿no? Y las medidas del gobierno en este caso, de cuidarnos también, pero el resto, no. Cuidarnos para morir, si no obedecemos órdenes y si no nos entregamos a ser pobres, así de sencillo. Hola Nora, bueno, te saluda Julián. En este momento sabemos que hay un montón de otras tomas a lo largo y ancho. Sí, por eso, es disciplinar, de la provincia de Buenos Aires. Disciplinar al pueblo, disciplinar para que no se les ocurra, si ya vislumbraron unos terrenos para buscar ese espacio de tierra que se merece todo el pueblo, ¿no? Pero ya está, esto hoy disciplinaron. En vez de justicia, armas, violencia, ¿no? Esta depredación de destruirles todo lo que habían construido con tanto sacrificio. Por eso yo lo que digo que hay que hacer una denuncia también al Comité de Niños y Niñas de Naciones Unidas. Hay que hacer sentir que esto que han hecho no tiene por qué haber sido. Esto es una violación a un derecho humano, como es el respeto primero a su tranquilidad, a su respeto por su vida, porque hoy si no murió alguien, no sé, todavía tenemos que ver, y un montón de presos, pero yo hace días que vengo siguiendo, toda la semana que llovió, yo no dormí en toda la semana, como no habrán dormido ni ustedes ni otras personas conscientes, todos debajo de la lluvia, niños, viejos, mujeres embarazadas, todo, por eso digo yo, ¿no? Hay una escasez y una crisis, digo yo, una crisis muy grande de humanidad. Les agradezco mucho el llamado y bueno, poder decir esto que siento, que no es ni más ni menos de lo que sentían nuestros hijos cuando estaban en la lucha por cambiar el mundo tan injusto, ¿no? Así que hoy los honro, bueno, más ahora, todavía. Ahora, Cortinias, eso es lo más importante, lo que queríamos oír, ¿no? La continuidad de esa lucha de los... Sí. Héroes sí. De los 70, de los 30.000 hombres y mujeres. Sí. Hombres y mujeres no solamente de ayer, hoy también, hoy alrededor de esta gente había muchos jóvenes que fueron para acompañarlos y que fueron con este mismo sentimiento de solidaridad con el pueblo. Y también, como siempre, felicitar a toda la gente solidaria que hoy está dando también hasta su vida para cuidarnos y para protegernos. Así que bueno, seguir cuidándonos. Yo además siento no poder estar ahí en el predio, haber estado, ya ahora no queda nadie, haber estado acompañando todos estos días. Pero esto es falta de justicia, así nomás. Vos siempre acompañás, Nora, siempre acompañás, siempre estás acompañando. Bueno, los abrazo a ustedes también, abrazo. porque sabés también, estos días he escuchado periodistas que ponen la nota final de la noticia diciendo, bueno, lo que pasa es que ahí está metida la izquierda, los partidos, entonces descalifican a otra gente para tapar la miseria humana de permitir esto que pasó hoy. Así que les agradezco así mucho. Es, Nora. Hasta luego entonces. Chao, un beso grande. Chao, queridos. Siempre acompañan. Chao, queridos. Chao. Hasta pronto. Bueno, era Norita. Qué claridad. Norita arrancó, aparte, como Usain Bolt, pero terrible. O sea, apenas arrancó la nota, fue al hueso. Una claridad enorme. Hablando de solidaridad, quería recordar, compañeros y compañeras, que está habiendo y se fueron desarrollando desde temprano varios cortes en algunos lugares de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires, sobre todo, desde las 7 de la mañana,

cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera, pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera, pero sáquenlo. Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey. Y háganme caso que soy la ley. Dame mi blister, mi party, yeah. Wah. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Bueno, volvemos hasta que vuelvan los abrazos. Vamos a acomodar un poquito, a charlar con la gente, con nuestros y nuestras oyentes que todos los días escuchan el programa y que deben haber dicho, wow, ¿qué pasó esta mañana? Bueno, saben lo que pasó esta mañana, bien temprano, con el desalojo. Y bueno, nosotros teníamos ganas de escuchar a Nora. Nora quería hablar con nosotros también y con ustedes para que escuchen la reflexión que tenía. Así que bueno, así empezamos un poco el programa. Vamos a presentarnos. Estamos hoy al aire Alfredo Grande, Rodrigo Ferreiro y Julián Bouvier, con operación técnica de Nacho Álvarez, a quien le agradecemos mucho que esté laburando desde temprano también ahí en su casa. Y bueno, tenemos programa, además de que sucedió lo del desalojo, y vamos a seguir obviamente esta mañana tratando esta cuestión tan triste para todos nosotros y nosotras que hacemos la retaguardia y que venimos acompañando la toma de Guernica. Hoy es una mañana triste, pero vamos a seguir con información y también vamos a seguir intentando llevar lo que llevamos todas las mañanas a sus hogares, que es un poco de música, alguna reflexión, alguna consigna también para que podamos sonreír un ratito, compartir ideas, compartir reflexiones. Así que, si les parece, compas, los invito a que escuchemos la consigna del día de hoy, que nos van a responder al número 1131-81-31-26. Y la consigna es: antes de la cuarentena era puntos suspensivos. Entonces, cada uno, cada una, cada une del otro lado nos dice qué era antes de la cuarentena, algo que evidentemente ya no es, o que por un rato lo hemos perdido y habrá que conseguirlo si queremos, o por ahí eso que había antes era algo que no queríamos tener más y nos lo pudimos sacar de encima. Bueno, la consigna entonces es: antes de la cuarentena era puntos suspensivos. Nos responden al 11-31-81-31-26. Bueno, ¿cómo están ustedes más allá de esto? ¿Tienen ganas de que vayamos a escuchar en un toque una canción más? ¿O tienen sí, ganas de que charlemos un ratito, Alfred? Escuchamos una canción más, pero quería simplemente señalar que haber empezado este programa con Nora Cortiñas de ninguna manera es una casualidad, es un posicionamiento político y ético. Uh-huh. Y un comentario que yo le hice en un momento que ella creo que estaba respirando, entonces pude meter un bocadillo, fue justamente la continuidad entre el terrorismo de Estado y el Estado terrorista, ¿no? Para el cual se le reserva el nombre de democracia, ¿no? Y creo que es importante esa continuidad, porque si no hay continuidad histórica y política, parece que todo es la primera vez que pasan. Entonces podemos pegarle a Bernie, a Kicillof, a quien quede. Por supuesto que habría que pegarle, pero hay una continuidad en todo esto, ¿no? Que arranca hace décadas y décadas y décadas, y que es bueno rescatarla. No va a haber mucha gente que la pueda rescatar, ¿eh? Nora es una de ellas, pero tengamos claro esto. En algún momento va a haber un corte histórico y va a haber que empezar de menos 20. Así es. Bueno, compas, Juli, les cuento una... Sí, decime, Fer, decime, no, Rodri. No, contarte o contarle a los oyentes que los rumores indican, vamos a confirmarlo esto, de 35 a 40 detenidos que están siendo trasladados a La Plata. Esto lo vamos a confirmar igual, porque esto está siendo todo ahora, ¿sí? Recordemos que la represión duró gran parte de la mañana, y una vez que desalojaron a los vecinos y a las vecinas de ahí de La Toma, siguieron dentro de las calles del barrio que rodeaba este campo. Por lo que los gases lacrimógenos también llegaron a los vecinos y a las vecinas, que algunos recién se despertaban y otros seguían durmiendo y se despertaron con eso, ¿no? Se desayunaron gases lacrimógenos y un café. Y bueno, estamos chequeando, por eso tal vez un poco el desorden. Hay data dando vuelta que no repetimos lo que dijimos apenas empezamos. No queremos confirmar nada hasta no tener todo bien chequeado, ¿sí? Y también vamos también a tratar de hablar con compañeros y compañeras que estuvieron allá para que nos cuenten un poco el tema de los detenidos y las detenidas, tal vez para que nos confirmen esto que decíamos antes de los niños y las niñas que estén dentro de todo bien, dentro de lo bien que se puede estar en este escenario, y otras cuestiones que están ahí dando vueltas, ¿sí? Así que pedimos un poco de cautela porque hay mucha data dando vuelta, data bastante fuerte, importante, pesada, y no se puede tirar así por así sin confirmarlo. Así que por eso estamos ahí, estamos tratando también de ver si nuestra compañera Agustina Salinas, que hizo un laburazo, ¿sí? Hizo un laburazo allá en Guernica, no hoy, viene haciéndolo desde hace un montón, si tiene ganas, si puede, si cómo está para sacarla al aire, ¿sí? Veremos si se puede o no, estamos así, o sea, lamentablemente es un programa bastante especial, a mí por lo menos y creo que ustedes también, esto nos afecta emocionalmente, ¿sí? También, así que, bueno, estamos tratando de lidiar con eso también. Así, Juli, que no sé, justo te interrumpí, disculpa, pero... No, perfecto. Es eso que decís vos, el día de hoy va a ser muy especial para todos y en este programa seguramente lo será, y por eso va a ser, va a tener una dinámica quizás diferente a la de otros días. También por eso hay tres personas al aire, porque todos teníamos ganas de también estar y acompañar de alguna manera desde lo comunicacional, que es lo que venimos haciendo, y hoy nos importaba estar. Así que es un día diferente. Les cuento una cosita nada más. Vamos a, en un ratito, ahora en minutos, vamos a invitar a Pedro Ramírez Otero, porque hay algo que claramente, bueno, cuando pensamos en Guernica, pensamos en que todo lo demás podría no ser prioridad, digamos. Pero se está luchando hace mucho tiempo por una ley de rotulados. Esto tiene que ver con nuestra alimentación, ¿no? Con una búsqueda por la soberanía alimentaria. Y hoy es una jornada especial porque también va a entrar al recinto esta ley y se va a discutir. Así que vamos a estar charlando con Andrea Graciano, que es docente y es presidenta de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición, de la FAGRAN. Así que vamos a estar hablando ahora en un ratito con ella y vamos a seguir, obviamente, después de esta entrevista, trayendo información sobre Guernica. Así que si les parece, ahí vamos a cambiar un poco de tema, pero seguimos obviamente atentos y atentas a lo que pasa en Guernica. Vamos, compas, con una canción y volvemos con esta entrevista que les contaba. Amor. que vuelvan los abrazos. Por La Retaguardia. Volvemos al aire de Hasta que vuelvan los abrazos. ¿Cómo seguimos, Alfredo? Vamos a seguir con una compañera muy querida, que es nada menos que la abogada de los chiques de Guernica, y se trata de Laura Taffetani. ¿Cómo estás, Laura? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Bueno, acá con el programa Hasta que vuelvan los abrazos, con Rodrigo, Julián. Queríamos que nos dijeras, y desde ya muy agradecidos por tu tiempo, ¿cuál es la situación actual que vos estás viendo? ¿Qué nos podés comentar? Hay mucha información que está dando vueltas. Y a La Plata, algún tipo de... porque se llevaron las detenidas. Hola, hola, hola, ¿me escuchan? Sí, hola. Sí, sí, sí. Estamos yendo a La Plata. Estamos yendo a La Plata porque se llevaron los detenidos para allá. Y bueno, la verdad que tremendo todo, como era, como habíamos dicho desde el comienzo, ¿no? Lo que significa un desalojo violento, un aparato impresionante, y bueno, con la resistencia de la gente, que lucha por un derecho que es tan básico como es un techo donde vivir, ¿no? Pero bueno, estamos viendo ahí toda la situación. No tenemos todavía el panorama de cantidad de heridos, y los detenidos están entre 40 y 60, pero todavía no lo sabemos. Ahora, cuando lleguemos a La Plata, se lo sabremos. Estamos, como bien decimos, chequeando cierta información. Nos llegó, a mí por lo menos me llegó una información de que Rosario había recibido algún tipo de lesión, no sé si eso es así, sí, o no, porque, y pero bueno, porque las imágenes que se vieron fueron bastante tremendas, ¿no? No, fueron tremendas, como es la respuesta que tiene este tipo de solución de los problemas sociales, ¿no? Rosario estaba así en el lugar donde justamente fue la represión y la resistencia, así que bueno, me tocó ligar también. ¿Qué va a ser? Es así, si estás en un lado, estás en el otro. ¿Qué medidas nos podés comentar en relación a los niños y niñas de Guernica, ya que vos estabas siendo la abogada defensora de estos niños? No, los chicos y chicas fueron resguardados por la gente y las organizaciones, los sacaron del predio, obviamente, porque es esa la diferencia. Vos fíjate, si hubieran quedado, lo hubieran pasado por encima, ¿no? Porque es lo que se defiende, ¿no? ¿Qué defiende cada uno? Y por supuesto que las familias y las organizaciones, lo primero que hicieron fue preservar a los niños, los sacaron a comienzo de la madrugada y están a resguardo. Laura, te saluda Julián, ¿cómo estás? Te quería preguntar, Julián, si... Buenos días. Si sabemos cuántas personas hoy quedarían en la calle, digamos, cuántas personas hoy no tienen un lugar para dormir, si sabemos alguna aproximación de número. Sí, porque el último censo que hizo el propio gobierno fueron de 1.400 familias que estaban en el predio, ¿está? Y la mayoría de ellas quedan en la calle, obviamente, porque era la toma de Guernica respondió a una necesidad muy profunda que tiene el pueblo de tener un lugar. Entonces no es que existía otra posibilidad, y quedarse en las condiciones, ustedes imaginen todo lo que significó haber estado todo este tiempo en un predio, en la forma que estaban, con lluvia, con frío, y demás, bueno, la gente que no tiene otro lugar donde ir, así que es lo que sigue pasando con la gente que tuvo que abandonar el lugar o que fue reprimida, seguirá siendo el objetivo de la pelea por otro país, ¿no? Y que la definieron los intendentes, porque acá está claro que ayer lo que pasó, se venía con un acuerdo trabajado con el Ministerio de Desarrollo Social y demás, en el cual ayer ya estaba, había un principio de acuerdo que necesitaba unos días más, necesitaban hasta el martes para poder cumplirlo, que la gente pudiera salir, que pudiera tener algo resguardado sus derechos, y sin embargo el fiscal decidió otra política, que es el fiscal puesto por la intendenta, por lo cual quien terminó de definir la cuestión es la intendenta, más los intendentes que la apoyaron, del Partido Justicialista, que la apoyaron desde el primer día de la toma. Entonces acá lo que se define es cómo está planteado el poder en la provincia de Buenos Aires. Quien definió fue el intendente. Entonces, nada sirvió todo este tiempo de negociación, de poder de encontrar una salida. La gente quería una salida pacífica, porque estaba luchando por un derecho legítimo. Sin embargo, bueno, terminó definiendo esto. Ayer lo que pasó fue una clara demostración de la cuestión de poder en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Laura, ¿cómo estás? Estamos hablando con Laura Taffetani, que está yendo hacia La Plata en este preciso instante. ¿Cómo estás? Rodrigo te saluda. Te agradecemos mucho esta comunicación en esta mañana tremenda. Nos llegaron rumores que hay pibas menores de edad detenidas. ¿Cómo debería actuar en este caso la policía y el Poder Judicial cuando se trata, en este caso, de menores o de una menor? Bueno, si es así, tendría que intervenir la justicia especializada y no tendría que estar detenida con la gente adulta, empezando por ahí. Pero es una realidad en la provincia de Buenos Aires que hay niños y niñas detenidos en comisarías, y hay pibes inclusive inimputables que están presos. Entonces, creo que van a correr la misma suerte que corren los pibes y pibas pobres de nuestra provincia, ¿no? Entonces, yo supongo, ahora cuando lleguemos a La Plata lo sabremos bien, pero seguramente están detenidos junto con los adultos, seguramente no tienen el tratamiento especializado que se supone que debe existir para estos casos. Si hay un chico o una chica inimputable preso en la provincia de Buenos Aires, eso lo demuestra, ¿no? Te hago la última de mi parte, no sé si mis compañeros después quieren cerrar. Algo que nos empezamos a preguntar durante la mañana, y tal vez vos nos puedas dilucidar, es ¿quiénes fueron las fuerzas represivas que actuaron? Porque nosotros pudimos observar solamente fuerzas de la provincia de Buenos Aires, es decir, la bonaerense, pero ¿hubo fuerzas federales en el operativo? Nosotras sí vimos fuerzas federales también, no sabemos qué magnitud, pero a nosotros nos pasó que en los retenes, o toda la dificultad que tuvimos, que no nos dejaban ingresar y demás, había fuerza federal también. Laura, te agradecemos muchísimo esta comunicación, Bueno, muchas gracias. Bien, estábamos hablando con Laura Taffetani, que está yendo hacia La Plata. Ahí cometimos nosotros un error, porque Nacho nos avisó que avisemos con tiempo, así Fer cortaba el pipí que están escuchando de fondo. Decíamos entonces, hablamos con Laura Taffetani, ella está yendo hacia La Plata, está tratando de verificar la cantidad de detenidos y detenidas, y haciendo especial hincapié, Alfred, cuando que vos no la escuchaste recién, en las condiciones en las cuales tienen que estar en caso de ser menores de edad, ¿sí? Condiciones que probablemente no se estén cumpliendo, ¿no? Porque ya sabemos lo que sucede. Quería hacer un pequeño comentario, muy breve. Está bien la pregunta, me parece pertinente, entre fuerzas federales, fuerzas provinciales, pero dado que el signo político del gobierno nacional y el gobierno provincial es el mismo, me parece que es casi, diría, un poquito semántico, ¿no? Yo creo que son el Estado provincial y el Estado nacional, en esto están de la mano y se mandaron solamente a la policía de la provincia de Buenos Aires. Es una manera de cuidarse en salud o en enfermedad, ¿no? Pero yo, a mi criterio, en este momento, en esta circunstancia, yo no haría diferencia sustancial. Entiendo la pregunta y comparto la inquietud, pero me parece que queda feo decir son lo mismo, pero son tan parecidos, tan parecidos. Hay algo, bueno, hay algo ahí que me interesa pensar también, porque fue difícil, el análisis de Guernica fue difícil desde el arranque, porque la intendencia de Presidente Perón, justamente, es del PJ hoy también, ¿no? Entonces, es complejo también, porque esto que decía Alfredo de los signos políticos, que aparentemente eran bastante cercanos, podríamos decir, a menos que estén muy rotos hacia adentro, que puede ser, y que haya una interna muy grande, pero a mí me llamaba la atención decir, ¿es posible que Kicillof, Bernie no puedan consensuar junto con alguien del PJ de la provincia de Buenos Aires si reprimir o no una toma de tierras? ¿Tan importantes son esas tierras para el Estado? ¿Qué negociado hay de fondo en estas tierras que son tan imprescindibles para tener que rajar a la gente que estaba viviendo ahí buscando simplemente tener un lugar para vivir? Digo, incluso pensando de la mejor manera y pensando que este gobierno es un gobierno que cuando vino prometiendo de que iban a intentar que no haya más personas durmiendo en la calle, por ejemplo, digo, que pase de eso a lo de hoy, con la incertidumbre de saber dónde van a quedar todas esas personas, digo, me llama la atención que no se haya podido negociar entre ellos, ¿no? Que seguramente si hubiera sido una intendencia de Juntos por el Cambio, por ejemplo, hubieran salido a decir que no los dejaban gobernar o que son unos fascistas que van a pegarle a la gente. No, era una intendencia del PJ pidiendo que la justicia y el Estado vayan a pegar a la toma. Me llamó mucho la atención eso, la verdad. Sí. Bueno, Mara Cortina lo había anticipado. Ella dijo que realmente lo que más le preocupaba y que la dejaba insomne era el estado de amenaza permanente, porque más allá de que hoy se concretó, la amenaza estuvo siempre. Y la amenaza es siempre una de las marcas del fascismo, vivir amenazados. Sí, coincido con lo que decía Alfred antes de todo de este mini debate con respecto a las fuerzas, sí, es lo mismo, básicamente. Nora también dijo tantas cosas interesantes, pero dijo algo que es importantísimo, que es la palabra disciplinamiento. Digo, esto también forma parte, si el gobierno nacional y el gobierno provincial avalaban esta toma, probablemente se hubieran multiplicado mucho más las tomas a lo largo y ancho del país sobre algo que es prácticamente incuestionable desde hace muchísimo tiempo, más o menos desde que se fundó el Estado Nación Argentino, que es la propiedad privada. Digo, sobre la propiedad privada no hay mucha discusión, gobierne quien gobierne, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo, Juli, particularmente, y esto es a título personal, me parece que aquí no faltó voluntad. Esto fue una decisión política clara de hacer esto. Digo, y como decíamos al principio, creo que lo decía Alfred, hay una decisión del Poder Judicial, hay una decisión de Kicillof, y hay una decisión de Bernie, digo, en esta orden. Después habrá que ver Alberto o Cristina. Sí, Alfred. Quiero leer algo muy hermoso, muy terrible. Tristeza por Guernica. Toda persona tiene derecho a una vivienda digna, dice la ley. Eva Perón. Donde hay una necesidad, nace un derecho. Habla el alma. Propiedad privada. Toda la vida se reduce cuando alguien en la noche grita mientras otro cierra la ventana. Un poema que hoy escribió Vicente Citolema y que me pareció muy adecuado traerlo acá. Bien, después de esta hermosura vamos a un pequeño tema, y volvemos. Vemos, Juli, con qué volvemos, porque ahí estamos viendo, ordenándonos. Pero en principio vamos a un tema, ahí me dio el OK Nacho y ya regresamos. Para conversar, ¿qué hacer? Quizás vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Bueno, seguimos con este programa que si bien está en el horario de siempre, hasta que bueno, los abrazos, tiene un tinte especial porque está siendo ocupado por lo que sucedió en Guernica y que por lo que sigue sucediendo, porque hay una cantidad muy grande de detenidos y detenidas. Recién hablábamos con Laura Taffetani, que estaba yendo a La Plata, y nos decía que hay alrededor de 70. Vamos a decir algunos nombres que nos van llegando para que los oyentes y las oyentes estén al tanto. Lucas Estevani, Franco Rapanelli, Nahuel Vergara, Fernando Ramal, Santiago Núñez, Tatiana Fernández, Luz Schiffmacher. Estas dos, Luz y Tatiana, son estudiantes del Nacional Buenos Aires, ¿sí? Así es. Una de las dos, no nos confirman cuál, es menor de edad, ¿sí? Una tiene 17, la otra tiene 18. Ezequiel Ernesto Huelmo, César Loza, Nicolás Cernadas, Julián Andreus Fraquia, Arnaldo Brizuela, Cristóbal Brizuela, Zaida Vargas León, Gastón Segovia, Juan Antonio Sánchez, Ezequiel Horacio Chacón, Jeremías Cantero, Federico Pachamé, Camila Ibáñez, Maribel Ponce, César Fernández, Julieta Rosas, Ezequiel Horacio Chacón, Camila Ailén López, Nahuel Acevedo, Félix de la Fuente, Gabriel Luján, Pablo Gómez, Nicolás Villalba, Walter Horacio Radanovich, Sol Erizo, Mariano Tomás, que no tiene registrado el apellido, Alun Flores, Martino Campo, que no lo están encontrando, ¿sí? Esto a veces suele suceder, no es, esto no es para alarmar, ¿no? A veces suele suceder que depende a qué dependencia lo lleven. Hasta ahora están todos, lo que sabemos es que los están trasladando a La Plata, y hay algunas personas que están desaparecidas, por lo menos a la hora en que se hizo este listado, ¿sí? Que estaban en la toma y que no se los encuentra todavía, que son Gonzalo Miranda, Sergio Guzmán, Juan Antonio Sánchez, Luis González, Andrés de Gracia y Sergio Loto. Ellos son todos mayores de edad, ¿sí? Estos los que estamos hasta ahora chequeando. No nos ha llegado data, repetimos, hasta ahora, de personas que hayan perdido la vida, ¿sí? Todavía no tenemos nada confirmado sobre eso. Está circulando el rumor, lo sabemos. Estamos tratando de chequear, pero hasta ahora esto no ha sido confirmado, así que todavía no podemos decir nada de eso, Juli. Sí, creo que es importante, incluso nosotros desde lo comunicacional lo intentamos hacer, que es tener cuidado y reparo en lo que decimos, porque circulan muchas cosas, ¿no? Y nosotros por lo menos que estamos en grupos y en nada, por WhatsApp, y en este momento encima de pandemia, que un montón de gente no está pudiendo salir a la calle y su forma de activar es por las redes, es posible que a veces se mueva información no chequeada. Pero se lo recomendamos a todos, no solo a nosotros desde lo comunicacional. Todos tenemos que chequear si lo que nos llega es verdad y esperar un poquito y buscar un poco más de fuentes concretas que el solo hecho de reenviar y reenviar mensajes, porque a veces es complicada la información. Vos ahí hablabas de personas que todavía no se sabe su paradero, y yo cuando leía el mensaje y decía personas desaparecidas, obviamente nos alarma a todos, pero claramente, bueno, esto tiene que ver con lo que vos decías. Son personas que hasta ahora no sabemos dónde están, que estaban en la toma y que esperamos que estén en ese grupo de personas que están detenidas y que pronto recuperen su libertad, por supuesto, todas las personas que están en esa situación. Quería decir una cosita más que me parece también interesante para pensarla. Hoy también vimos que se referían a la situación muchas personas que tienen que ver con movimientos sociales o organizaciones políticas, que muchas están alineadas de alguna manera con el gobierno, con el Frente de Todos, y que igualmente hoy salieron a repudiar, ¿no?, esta situación. Y me parece que está bueno también marcarlo, porque nada, muestra que no es que directamente toda la gente que está dentro del Frente de Todos, necesariamente por estar adentro del Frente de Todos, tienen voluntad de que pase lo que pasó hoy. También eso demuestra que hacia adentro hay obviamente internas y hay diferentes posiciones, pero bueno, es interesante ver que, por ejemplo, la gente, los pibes de La Boca, sacan un comunicado en el que claramente se oponen a lo que sucedió hoy y lo repudian y, bueno, piden que la liberación de las personas que están detenidas. Así que, bueno, nada, eso también me parece importante decirlo. Hay organizaciones sociales y políticas que hoy están en el frente de todos y que no por eso no dejan de repudiar lo que está pasando y lo que pasó hoy. Sí, eso es muy importante, ¿no? Porque las internas a mí personalmente me tienen agotado y en todo caso la tarea nuestra es que las internas sean externas, ¿no? O sea, si integrantes del Frente de Todos realmente están en contra de todo esto, bueno, lo van a tener que decir. Si no, no serán copartícipes, pero serán cómplices. Y en ese sentido, no sé qué es peor, ¿no? Si la maldad de los malos o el silencio de los buenos, ¿no? Es un momento donde a nivel fundante es imposible la neutralidad. Si hay internas, bueno, que las externalicen y cada uno sepa de qué lugar se está jugando esta situación. Bien, estamos, exactamente, sí. Estamos tratando de comunicarnos con Agustina, que es nuestra compañera, que estuvo en Guernica, estuvo varias veces, de hecho hemos charlado en otras oportunidades en Hasta que vuelan los abrazos. Ella llegó bien, sí, a la casa, ya está en la casa, nos ha confirmado eso, así que vamos a charlar un ratito. También nos ha confirmado que podía salir, sabemos que es un día bastante especial también para ella, que estuvo ahí, que fue la que nos dijo, sí, como dijimos al principio del programa de hoy, que ahí está Agus, ahí se ha unido directamente a la llamada que estamos teniendo colectiva, así que directamente la vamos a presentar a Agustina Salinas, nuestra compañera fotógrafa, periodista, que ha estado ahí. ¿Cómo andás, Agus? Buen día y gracias por prenderte a este programa en este contexto. Hola, compa, ¿todo bien por acá? Bueno, Agus, primero, ¿cómo estás? La verdad es que tengo una cuota muy grande de bronca, tristeza, angustia, impotencia y tengo mucho odio también a cómo actuaron hoy. Yo estoy bien, personalmente acabo de llegar a mi casa, pero la verdad es que no me sale otra cosa y me parece que son sentimientos sanos también en este contexto, por todo lo que pasó hoy. En un momento, Agus, nos planteaste en el grupo que tenemos para la cobertura de Guernica, y era lo que estábamos diciendo recién y lo que hablamos al principio del programa, que lo que habías visto te había impactado más que, por ejemplo, lo que viste en Chile. ¿Por qué te sucedió eso? ¿Podrías contarnos un poquito a nosotros, a los oyentes, a las oyentas? Sí, en principio lo puedo como explicar de diversas maneras. Primero por la decisión política de la represión. En Chile nos salva las distancias que era una revuelta popular y el signo político del gobierno, digamos, que se diferenciaría, entre comillas, de este gobierno, y entonces eso hace que el nivel represivo sea similar y ahí me sorprenda por ese lado, porque ahí ves la contradicción de las decisiones políticas cuando es momento de reprimir a quienes exigen algo. Después, la inmensidad del operativo, nunca vi tanta policía junta, disfrutando la represión. La metodología fue encerrar al barrio, ir cercándolo por fuera y eso, atacar por los costados y hacer que la gente se vaya yendo y arrasando con todo, básicamente. La represión que viví en Chile también es sádica porque es la policía teniendo el aval para hacerlo y cumpliendo sus funciones, y tienen una metodología diferente, pues ya sabemos cómo se manejan en la primera línea y también que hacen encerronas y también que engañan y también que disfrutan, pero me pareció demasiado salvaje el operativo de hoy, en principio por la cantidad y después por la forma en la que avanzaban. Yo creo que las policías de todo el mundo disfrutan de cumplir sus funciones, pero al hacer esa comparativa me pareció mucho peor la forma en que se manejaban acá. Y más me disgusta porque tienen un aval para hacerlo y un consenso social que me parece repudiable, entonces me paro de otra forma, porque acá no hay una revuelta popular y en Chile sí. Entonces significa que acá un montón de gente está apoyando esta decisión. Uh-huh. Así que por eso estoy bastante impactada y bastante enojada también. Después también viví un montón de represiones dentro del macrismo y este gobierno se jacta de ser diferente o ser la contracara al macrismo, y la verdad que partiendo de no garantizar el derecho humano a la vivienda digna ni a las niñeces libres, creo que ahí, bueno, ya te das cuenta de más o menos cuál es el plan de este gobierno. Uh-huh. Agus, hola, primero te saludo y te abrazo fuerte. Creo que todos tenemos muchas ganas de abrazarte en el día de hoy, así que lo hacemos de esta manera virtual. Te quiero preguntar, en principio, ya nos vamos a meter seguramente a hablar un poco más del rol de los medios hegemónicos, que vos lo viste y lo sufriste laburando de la manera que lo hiciste, pero particularmente pienso una cosa: las personas que se informan a través de, por ejemplo, C5N, estaban diciendo en los últimos días que, bueno, que se había encontrado una solución y que si se seguía era por buscar una represión, ¿no? Buscar que haya muertos y que sacar un rédito político, que no entendemos cuál puede ser ese rédito. Pero me gustaría que desde tu lugar de conocer y de haber estado cerca de las familias y de la toma, que nos cuentes por qué no estaba resuelto ayer a la noche. O sea, terminó, hubo una reunión aparentemente con algunas personas que pueden ser grupos grandes o pequeños, se resolvió alguna supuesta solución, pero ¿por qué las familias decían no está solucionado el problema? Porque no se les daba una respuesta integral. La exigencia en Guernica, en la toma, era que quieren la tierra para vivir. Ese era el principal reclamo. Desde el gobierno no se garantizaba eso, desde el gobierno se hacían propuestas que no eran superadoras a nada, incluso la última propuesta que hubo, que fue de reubicar el barrio La Unión por completo, cuando los vecinos fueron a firmar, les dijeron no, llegaron tarde y va a ser bajo nuestras condiciones, y los vecinos no estuvieron de acuerdo porque ellos planteaban en un montón de objeciones que se les hizo a la propuesta, que no querían que esté la policía cerca cuando se reubicaran. Y eso fue ayer a la tarde. A las 3 de la tarde habían acordado cerrar esa propuesta y el gobierno les dijo que no. Les cambió la negociación y se las tiró abajo a último momento. Y eso fue un golpe moral muy grande. Yo creo que el gobierno no estuvo dispuesto desde ningún momento a resolver el problema habitacional, que es estructural. Ellos tienen un programa político y sacan todos estos planes para construir y todo lo que presentó la Roque ayer con aplausos, pero hay una realidad y es que hay un montón de gente hacinada y un montón de gente con problemática habitacional por generaciones que nacen en la pobreza, se le niegan un montón de derechos, y creo que la reivindicación de tomar la tierra y ganar esa lucha al gobierno, ni a ningún gobierno, le es satisfactoria, porque significa que la gente puede conseguir lo que quiere. Entonces, yo creo que es una cuestión más de las subjetividades y de las posturas políticas, que creo que por eso el gobierno no concedió la tierra para estas personas, para estos vecinos y vecinas, y no lo iba a hacer, por más que tuviera el territorio en otro espacio, o que los reubiquen en otro espacio, o que, no sé, quizás los dueños digan, bueno, ya fue, los supuestos dueños, porque ni siquiera está comprobado que varios que se adjudican ser dueños lo sean, pero me parece que es por otro lado, es la reivindicación de tomar territorio a partir de la necesidad y de este contexto, ¿no?, de pandemia y de profundización de la pobreza, es por ese lado, creo. Agustina, te quería hacer un comentario, te habla Alfredo Grande, ¿cómo te va? Creo que dijiste algo que es fundamental, ¿no? Acá el tema es que cualquier concesión o viene del Estado o no se toma. Creo que el disciplinamiento que nos hablaba Nora Cortines recién tiene que ver con esto que vos señalás. Acá el hecho que haya sido una como que se, una toma de tierras, digamos, autogestionada, más allá de que haya o no interese, no importa, o sea que el Estado estaba en otro lado, es lo que se quiere impedir, obviamente, cueste lo que cueste, ¿no? Y creo que en ese sentido lo que decís es muy pertinente, ¿no? Es decir, no, que no haya el menor ejemplo de que así se puedan hacer, que se puedan hacer las cosas de otra manera, no solamente con las IFE y con los planes y con las prebendas del Estado, ¿no? Y creo que esta es la lección del desalojo de Guernica, ¿no? Sí, me parece que es por ese lado, incluso también los discursos que llevaron adelante estos últimos días y desde hace 2 meses más o menos, en contra de un sector de la izquierda, que, bueno, eso ya se vio un montón de veces también, la estigmatización de determinados sectores, y evidentemente lo van cambiando según les sea más redituable o no a ellos también. Así que sí, creo que es eso, el disciplinamiento, vean lo que les pasa a quienes hacen algo por resolver su cotidianidad. Y no es la única toma que se reprimió. Venimos viendo que a lo largo de estas últimas semanas fueron avanzando en las tomas de tierras más chicas, en otros territorios que no tuvieron tanto alcance porque no se les dio tanta difusión como a Guernica, en los medios hegemónicos, ¿no? Como a Guernica. Entonces, nada, es esto, era como el culminar con ese proceso de desalojo que venían haciendo desde hace un tiempo y que lo van a seguir haciendo. Bueno, Agus, no sé si querés agregar algo más. Yo particularmente te noto muy cansada en la voz, así que te vamos a dejar descansar, porque bueno, tuviste una mañana muy compleja. Si querés agregar algo, por supuesto, lo que sea. Sí, en principio que tengamos en cuenta de la forma en que podamos tratar de visibilizar, sé que lo hacemos todo el tiempo, de interpelar de alguna manera, hoy un montón de personas van a dormir en la calle y no se les está resolviendo eso, entonces, nada, sigamos golpeando puertas a donde haya que golpear para que se resuelva esa situación. Y después me parece que también todas las personas que están avalando esta situación son cómplices necesarios de que se haya ejecutado esta represión salvaje, que todavía no se sabe cuántos detenidos hay, porque fue una cacería, incluso sigue estando la policía en un montón de cortes que se están haciendo. Así que creo que también estar atentos y atentas a lo que suceda a lo largo del día con las actividades que se están haciendo en apoyo a los vecinos y vecinas que fueron desalojados hoy. Después no se ocurre mucho más, que no sé, hay que seguir igual. Agus, me dejás hacer un comentario que le quiero, es para la audiencia y para vos también. En este tiempo de toma de Guernica, todo el laburo que vos y otros y otras compañeras estuvieron haciendo allí en lo comunicacional, sirvió, creo, para interpelarnos e interpelar a muchas personas que no se sentían interpeladas por la situación y que encima consumían medios hegemónicos donde le mostraban que la gente que tomaba tierras en Guernica eran terroristas, delincuentes, personas ilegales y todas las cosas que se han dicho en la televisión. El laburo que hicieron ustedes nos reflejó una cosa que tendríamos que saberla a priori todes, que son personas las que estaban ahí y que son personas que tenían sus historias, que en general las historias estaban atravesadas por mucha violencia de todos los tipos, ¿no? Violencia económica, violencia machista, violencia estatal, violencia de todas las formas que se explotan a las personas en nuestros países. Y ustedes lograron ponerle cara a esas personas y que un montón de nosotros empaticemos con Guernica, sabiendo que ahí lo que había eran familias que estaban buscando un lugar para vivir. El trabajo que hicieron ustedes fue y es increíble y me parece que todo el mundo tiene que conocer lo que ustedes vienen haciendo, ponerle caras a las personas de Guernica y saber que lo que se está haciendo no es solo una decisión política económica, es una decisión totalmente que implica a personas que están en riesgo y que hoy van a dormir en la calle, como vos decías. Nada, quería resaltar tu trabajo y me parece increíble todo lo que han hecho. Y gracias, agradecerte también en vivo, como te venimos agradeciendo por privado. No, de nada. Está bueno que haya un mínimo de respuesta ante lo que hacemos ahí. Y, no, no sé, tampoco. Nada, no tengo más nada para decir, perdón. Agustín, agradecemos, te agradecemos muchísimo esta comunicación y todo el laburo hecho. Anda a descansar, te dejamos tranqui y cualquier cosa que necesites nos escribís. Dale, un abrazo a todos. Abrazo grande. Ella fue Agustina Salinas, compañera fotoperiodista de Radio La Retaguardia, de quien nos sentimos muy orgullosos de todo el laburo que viene, que el todo el laburo que tiene siempre Agustina está en la calle, siempre está del lado de la gente que la está pasando mal, y sobre todo en esta ocasión podemos decir que el trabajo que se hizo fue impresionante, y que realmente creo que lograron dignificar un montón algo que la tele estaba queriendo demonizar. Así que, gran trabajo. Sí, que la tele está demonizando. Está demonizando, sí. Está demonizando, la mayoría de los canales. Estamos al aire ahora y no estamos en un estudio, perdón, por lo que yo no tengo la tele encendida, pero por los mensajes que me van llegando, hay casi una cadena nacional de victimizar a la policía, demonizar a los ocupantes de la toma, a los vecinos y las vecinas, y también decir que la policía no quemó nada, por ejemplo. El fuego fue casi por generación espontánea. ¿Les parece, compas, que vayamos a un tema? Después, cuando volvamos, vamos a escuchar algún audio que tengamos por la consigna que dimos al inicio. Después vamos a cortar la consigna por cómo viene la mano hoy en el programa. Y vamos a escuchar otro audio de una oyente sobre Lesalojo, el tema principal y casi único de este programa de jueves de hoy, de último jueves de octubre, es el desalojo de Guernica, que fue hace unas horas y que aún no terminó. Todavía hay detenidos y detenidas, y hay pibes y pibas dando vuelta que están, tenemos que ubicar dónde están, y el periodismo no tradicional también está para eso, para no decir se terminó el desalojo. No, sigue todavía porque hay víctimas que están pululando por la provincia de Buenos Aires. Ya volvemos. Me atropellaste y yo me volví peor. Nos ahogamos en la ópera, mi amor. Encontró el amanecer gritándonos. Hacía tanto que no veíamos uno. Venías a abrazarme. Es lo único que me intentaste. Las dos abrimos la jaula. La bestia nos comió. No hay virtud en saber aguantar, sino en poder renunciar. En épocas de lágrimas, decidir es amar. Porque mi talento es rebalsarme. Cuando fallo el enchastre es tan grande, la ruina de toda potencialidad. Como un sueño que contiene su propio despertar. Tropiezo con tu recuerdo. Reaprendo la soledad. Te desprendes lentamente de mí, como hojas secas. No hay virtud en saber hablar. consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Bueno, vimos ya antes de este bloque que cambiaron mucho los planes a partir de lo que pasó en Guernica con el programa de hoy, pero igualmente la consigna la mencionamos hacia el principio del programa, así que si alguien nos quiere mandar un mensaje, lo puede hacer. Entiendan que quizás si no les respondemos no es de mala voluntad, sino de que, si no pasamos el mensaje, significa que estamos con el tema de Guernica claramente, pero nos pueden escribir al 11 31 81 31 26. Vamos a escuchar uno de los audios que nos mandaron respondiendo a qué eran antes de la cuarentena, digo. Buenos días, compas, soy Irene Antinori. Y respondiendo a la consigna, quería comentarles que antes de la cuarentena había esperanzas. Había esperanzas en un gobierno que recién asumía y que prometía escuchar a los que siempre fueron postergados. Y hoy nos levantamos consternados por la gran represión que se vivió en Guernica y donde siempre se privilegia a las clases dominantes y se sigue sometiendo al pueblo. Es una gran desilusión y es un día de luto para la democracia, que no va a ser tal hasta que no haya un plebiscito vinculante. Les mando un abrazo y hasta que vuelvan los abrazos. Ahí estaba Irene Antinori, compañera de La Retaguardia, compañera de Sueños Posibles, junto con Alfredo Grande también. Y ahí la escuchábamos decepcionada, y es importante, interesante lo que nos decía, porque es verdad, un montón de personas les pasa y les pasó que no esperaban este tipo de respuestas políticas, o que por lo menos se prometía que no iba a ser de tal manera, y lo de hoy, con la violencia y con la crudeza, como nos relataba Agus hace un rato, no era lo que venía a prometernos este gobierno, aunque bueno, cuando vimos que estaba Bernie de ministro de seguridad de la provincia, tampoco teníamos mucha esperanza de que sea un Bernie pacifista, pero tampoco era esta la respuesta que esperábamos del gobierno. Vamos a escuchar un audio de Lachi. Hola, buenos días, habla Lachi. Bueno, estaba escuchando la Agus y los escuchaba ustedes desde que empezó y estaba mirando un poco el noticiero también, y la verdad que se me pasó la consigna. Pero antes de la cuarentena se podría llegar a decir que era un colibrí. Como Apu, viste, bueno, no paraba, iba y venía para todos lados. Me solidarizo luego con lo que está pasando con la gente esta de allá de Guernica. La escuchaba Agus muy atentamente. Y bueno, ahora quiero escuchar la chica que va a hablar ahora. Así que saludo grande para todos, che. Excelente programa, buena cobertura. Gracias, Lachi, siempre ahí escuchando del otro lado. Rodri. No, es interesante cómo, porque para los y las que nos están escuchando que no ven lo que pasa por fuera del aire, estábamos charlando sobre si sacar o no sacar la consigna, pero es interesante cómo los oyentes y las oyentes ajustan la consigna a cómo viene la mano del programa también, digamos, no son oyentes u oyentas que les pasa por al lado lo que estamos diciendo o nos tienen de fondo. O sea que está piola que pasen estas cosas porque hay una vinculación, ¿no? De los oyentes y las oyentes con el programa, que la verdad que está piola en este programa tan especial, también en esta mañana tan especial donde estamos tan conmovidos y conmovidas. Creo, Nacho, que tenemos el audio de Marta. Vos me decís si lo tenemos, que habla específicamente, ella sí, no de la consigna, sino de lo que sucedió hoy. Así que escuchamos a Marta, que es oyente de todos los días también, a ver lo que tiene para contarnos y decirnos. Hola amigos, bueno, estoy demasiado movilizada, pero bueno, vamos a ver cómo me sale lo que quería decir, porque creo que frente a esta situación no se puede seguir pensando que desde el gobierno nacional se actuó de la mejor manera posible, porque estos mismos funcionarios dilataron la solución durante meses para dejar en manos de la intendencia y la justicia la responsabilidad que a ellos mismos como de presidencia hacia abajo les compete. Entonces ahora se cargan las tintas sobre la intendencia, que obvio, y la justicia, que tienen responsabilidad, pero desde el Estado Nacional no se hizo nada y se sabía que esta iba a ser, era como una crónica de muerte anunciada. Marta Muriago. Bueno, para redondear, digo que no se hizo nada porque las tratativas realmente se sabía que no iban a llegar a ningún lado, porque esto debía resolverse de manera urgente y, bueno, la dilataron para sacarse la responsabilidad de encima y tirarle la responsabilidad a los que también la tienen, pero para blanquearse como gobierno. Totalmente, Marta, gracias por mandar tu mensaje y por estar siempre escuchando del otro lado. Y es así, la verdad es que la policía que fue a reprimir hoy no tenía una campera que decía policía judicial ni policía de presidente Perón. Era la policía bonaerense y los responsables son quienes ejercen los puestos políticos del Ministerio de Seguridad de la provincia, y seguramente se podría haber resuelto de otra manera. Y Axel Kicillof, que se postulaba como un gran representante del progresismo, incluso de la izquierda kirchnerista o peronista, como algunos lo tildaban en algún momento. Bueno, ahí tenemos la respuesta y como mínimo el poco manejo que tienen sobre las fuerzas policiales, o el mal manejo, pero la manera en la que terminó hoy no era de ninguna manera la que esperábamos. Es así, Juli. De todas maneras, quisiera retomar algo que señaló Agustina, ¿no? Es decir, evidentemente, y también se engancha con lo de Nora y en parte con el mensaje de Irene Antinori, ¿no? Evidentemente esto es disciplinamiento social, es la amenaza, es enseñar. No lo hicieron mal, lo están haciendo bastante bien, ¿eh? Fíjense que estamos todos hechos pelota, y yo por lo menos no estuve ahí. O sea que evidentemente esto va a tener un efecto en la subjetividad, pero no sé si es el efecto que el gobierno no quiere, porque, como bien dijo Nora Cortiñas, hay que seguir pagando la deuda. Ya están previstos planes de ajuste para el año que viene. O sea que la policía es no es el último orejón del tarro, más es un tarro lleno de gas lacrimógeno. Pero evidentemente hay que apuntarle al poder político sin distinción si es regional, si es federal, si es nacional, ¿no? Esa distinción es, como diría el nieto rico, la jactancia de los intelectuales. Vamos a los bifes, esto es un plan. Este es el plan, a lo mejor. Bien, ¿les parece, compañeros, ir a una pequeña pausa para ver, cuando Nacho me da el ok, vamos, para ver cómo seguimos en esta última media hora que nos queda de programa especial sobre lo que sucedió en Guernica y lo que sigue sucediendo? Repetimos, estábamos tratando de chequear la información que habla de dos muertas en realidad, todavía no hay nada. Sí, más de 40 detenidos y detenidas, y hay un pibe que aún permanece desaparecido, que esperemos que suceda lo que sucede a veces cuando hay este tipo de represiones policiales que lo llevan a una comisaría y no se sabe bien el rastro, y que no sea algo peor, por supuesto. Bueno, ya volvemos. Por favor, sí. Es porque acabo de recibir un zócalo del C5N, dice: enfrentamiento entre policías y manifestantes. ¿Recordamos lo del puente Pueyrredón? Las primeras noticias con el 13. ¿Recordamos? ¿Hay memoria histórica? ¿Recordamos? Porque ahí también estaban muchos de los que están ahora, ¿eh? Estaba Felipe Solá, ¿te acordás, Felipe? El puente Pueyrredón, Dualde, ¿eh? Bueno, ahí está, Aníbal Fernández. Bueno, el mismo zócalo es el que, después que asesinaron a Costec y Santillán, aparecía como enfrentamiento. Perdón, compañeros, pero si no lo decía, tenía que aumentar la dosis de Valium. Bueno, Alfred, es bueno eso, tomarlo y decir que aquellos y aquellas que tienen la tarde libre o la noche libre podrían pegarse una vuelta por el canal de YouTube de los documentalistas que hicieron La crisis causó nuevas muertes, que está ahí accesible, y que peguenle una mirada y hagan la comparación de la cobertura

Bien, seguimos en este programa especial por lo que sucedió y sucede en Guernica y estamos ya en comunicación telefónica con Alejandrina Barri, diputada porteña. Si no me equivoco, ella está en Guernica en este momento. ¿Cómo estás, Alejandrina? Buenos días, gracias por la comunicación. ¿Cómo les va? Bien, bien. Ahí se escucha de fondo... Perdón, no sé si vos nos escuchás bien, Alejandrina. Más o menos, me escucho como un fondo, sí. Bueno, vamos a tratar de solucionar eso y mientras te preguntamos, ¿en este momento estás en Guernica? Sí, en este momento estoy justamente en el predio que vinimos para saber cómo estaba la situación. Entramos con una delegación de organismos de derechos humanos, con el SERPAS, con la Comisión Provincial por la memoria, bueno, yo también como parte, además de diputada de Sardes Pro, yo soy hija de desaparecidos, estuvimos desde el inicio de la represión y ahora vinimos al predio a ver cómo estaba la situación. La situación realmente es tremenda, están quemando todas las casillas de la gente, pasándole topadoras, sacando las poquitas cosas, las poquitas pertenencias que tenían. Que es una... un horario promedio de... Sí, ahí estamos tratando de solucionar. Ahora me parece que sí. Sí. Alejandrina, ¿nos escuchás? ¿No? O sea, que sí, los escucho, sí. Estamos tratando de solucionar este tema de retorno. ¿Pero ustedes me escucharon a mí? Sí, nosotros te escuchamos perfecto. Bueno, a ver ahora, dale. Sí. Estabas contándonos con qué se encontraron, con qué panorama. Decía. Mira, la situación después de la represión, que fue realmente... una represión que yo, mira, milito hace muchos años en derechos humanos, he estado en muchas represiones, pero la verdad con la hazaña fue realmente brutal. O sea, ver correr a las mujeres con sus nenes llorando, la policía disparando a mansalva, no importaba quién le diera, los organismos de derechos humanos nos presentamos, nos empezaron a tirar directamente a nosotros también con balas de goma. Bueno, realmente una situación, digo, ustedes habrán visto todas las imágenes, nosotros pues estábamos acá adentro, y ahora que nos encontramos en el predio, está con, bueno, por supuesto todo vallado, lleno de policía, quemando las casas de la gente, las poquitas pertenencias que tenían, hasta las mascotas perdieron, hasta las mascotas, además de las poquitas cosas que tenían y pasando con topadoras, por las casillas. Realmente una situación que te da una indignación, un odio y una mezcla de tristeza, de esa brutalidad contra los que no tienen nada, los que perdieron todo, y lo único que se les ocurrió fue mandarles una brutal represión, solo para defender los negocios de algún sector acá, flojito de papeles, y toda la zona circundante, que es una zona de country. Realmente una situación tremenda, tremenda es la que estamos viviendo, la que están viviendo esas familias. Pero nuestro compromiso, esta pelea no terminó acá. Eso le quede claro al gobierno. Si piensa que con esto va a terminar esta pelea tan importante de las familias, porque esas familias tienen que tener un techo donde vivir, tienen que tener una vivienda. Así que nosotros los vamos a estar acompañando en todas las medidas que decidan para recuperar este lugar, para luchar por tener una vivienda digna. Esta pelea no terminó, que le quede claro al gobierno. Alejandrina, Alfredo Grande te saluda. Te quería hacer una pregunta en relación a lo que comentaste. Es como una especie de doctrina de tierra arrasada. Acá no ha pasado nada, falta que pavimenten el terreno. Y de alguna manera que nos quede huella del horror, por lo que vos decís, está haciendo toda una conquista del lugar y la memoria histórica nuevamente es vulnerada. ¿Te referís a eso? Sí, me refiero a eso, sí, el horror. Mira, yo sé que yo te decía, entonces recién me preguntaban en la radio qué imagen te hace acordar. Y la imagen de la dictadura, las topadoras pasando en las villas miseria, con su odio contra los pobres, arrebatándoles lo poquito que tenían sus casas. Entonces esa imagen queda grabada en la memoria, pero justamente digo, lo que no se puede con esto es tapar que esta gente no tiene lugar donde vivir, que estas mamás víctimas de violencia, muchas víctimas de violencia de género, y que hoy se desarrolló una violencia inusitada contra ellas, que es realmente una cosa terrible. No me salen las palabras en este momento de lo vivido, de lo que tengo en las imágenes que he visto, una mujer a metros nuestro, tiraron un gas lacrimógeno y le dieron en el pecho, y cayó inmediatamente, los vecinos la estaban socorriendo, todavía no sabemos bien su estado de salud. O sea, situaciones realmente, esto que yo te decía, lo de los niños, los nenes, llorando por los gases lacrimógenos, el susto, ¿quién les saca a esos pibes? ¿Quién les saca eso? ¿Entendés? Esa violencia con la que hoy los trataron. ¿Quién les saca eso de su memoria y de su cabeza? Es una brutalidad, y justamente por eso esta lucha no puede terminar. No puede terminar porque no puede ser que a las familias, a los sectores populares se les trata así, que la única salida sea la represión. A los poderosos nada, y a los pobres una hazaña, una represión que realmente yo, que hace muchos años en el no he visto, realmente no la he visto. Alejandrina, no sé si estás al tanto, pero más o menos la cantidad de detenidos es alrededor de 40 a 50, 60. Hoy hablábamos temprano con Laura Tafetani. Sí. 40 detenidos. ¿Están circulando el rumor de un chico desaparecido? ¿Están al tanto de eso ustedes? Yo no estoy al tanto, pero puede ser. Sí, hay muchas situaciones. Mira, nosotros entramos al predio también, digo, para saber, porque nos contaban que había gente que había quedado herida. Entonces, bueno, entramos al predio, estamos haciendo una recorrida para saber bien la situación. Bien, bien. Hasta ahora no encontraron ninguna persona herida. Nosotros en el predio no. En el predio no, sí, o sea, sí, fuera del predio, durante. Porque bueno, siguieron reprimiendo cuatro cuadras después, seguían por todo el barrio aledaño, o sea, no fue solo en la toma. Incluso en un momento hasta vecinos nos ayudaron a nosotros para resguardarnos, porque la policía seguía tirando, nos resguardaban un poquito en sus casas, que tenía mucho miedo también porque estábamos dentro de un patio y nos tiraban bala de goma dentro del patio, bueno, del barrio aledaño, ¿no? Bueno, Alejandrina, ¿querés agregar algo más? Quiero agregar esto que yo te decía, que es muy importante seguir acompañando a estas familias, que esta pelea no quedó acá, que no es que esto es borrón y cuenta nueva después de este horror y las familias quedan sin nada en la calle, que las tenemos que seguir acompañando. Creo que tenemos que tener un compromiso, los derechos humanos, digo, todos los que defendemos derechos elementales, los derechos democráticos, los derechos humanos a tener una vivienda, a poder tener un trabajo, los derechos de la niñez. Yo soy trabajadora de la niñez hace muchísimos años, entonces creo que el compromiso tiene que ser muy grande en seguir acompañando a estas familias con todo. Esto no puede quedar así, tiene que haber responsables de esta represión y tienen que darles vivienda. Bien, te mandamos un abrazo muy grande, gracias por la comunicación. No, por favor, gracias a ustedes. Chao. Bueno, hablamos con Alejandrina Barri, ella es diputada por el Frente de Izquierda y los Trabajadores, diputada porteña, entre otras cuestiones, por supuesto, es hija de detenidos desaparecidos. Hola. Y bueno, ella estaba allá, no sé si Alejandrina ahí nos sigue escuchando, ahí está. Decía que está en Guernica, está recorriendo el predio en este instante para ver si hay heridos, heridas y si encuentran alguna persona que haya quedado ahí todavía y aún. Bueno, Nacho, ¿te parece que vamos con un tema para volver con la recta final de este Hasta que vuelvan los abrazos? Se irá sin voz. Thank you. abrazos. Por la retaguardia. Bueno, le contamos a la gente que vieron que a veces elegimos musicalizaciones temáticas. Hoy elegimos todas canciones que tengan pitidos de teléfono. Y bien, venimos haciéndolo muy bien. No, mentira. Pero vamos a contarle a los oyentes porque creo que lo vale y tiene sentido. Estamos operando, estamos haciendo este programa de manera muy diferenciada a la que lo solemos hacer. Lo estamos haciendo por remoto y le agradecemos fuertísimamente a Nacho Álvarez, que está desde su casa haciéndonos la operación técnica. También está Fernando Tevele desde el estudio de La Retaguardia, haciendo además lo que tiene que ver con la transmisión del juicio de contraofensiva, que se da todos los jueves. Y entonces, en general, intentamos hacer todas llamadas por Meet, pero hoy que llamamos a un montón de personas que nos interesaba hablar, como Alejandrina Barri, como Nora Cortiñas, como Laura Taffetani, lo hicimos telefónicamente y bueno, allí se escucharon los resabios de la vieja comunicación, que es la telefónica. Evidentemente ahora lo que se viene es todo por Meet y de esta manera. Nada, de agradecerle a los oyentes por la paciencia y por escucharnos y por también opinar y mandar mensajes y compartir las sensaciones que ustedes tienen. Nosotros también estamos con sensaciones muy encontradas y bueno, es un programa muy, muy diferente para nosotros, pero igual estamos agradecidos de que estén del otro lado escuchándonos. Bueno, interesante todo lo que fue pasando por el aire del programa de hoy, Alfredo, Rodri. Escuchamos recién a Alejandrina Barri, que está allá en el territorio, y que contaba, bueno, lo que se ve que aparentemente es como una... son imágenes de posguerra, parece, ¿no? Lo que quedó de Guernica. Sí, Alfred dijo en un momento la doctrina de tierra arrasada y yo creo que sí, coincido con ese concepto. Es interesante también ver cómo el fiscal hoy, uno de los fiscales que ordenó el desalojo, salió a decir en los medios de comunicación que la policía no había quemado ninguna casilla, y Alejandrina Barri está ahí presente en el territorio y nos dijo que sí, que estaban quemando. O sea que nosotros no dudamos en ningún momento que la bonaerense hace eso y muchas otras cosas peores, pero es interesante también cómo en los medios tradicionales nunca aparece la repregunta, ¿no? El fiscal dice no quemaron y nadie le dice, pero mire que hay videos, hay fotos, hay declaraciones de vecinos y vecinas que dicen que la bonaerense estaba quemando casillas. Bueno, eso no aparece nunca. Sí, es un programa que creo que ha salido bastante bien dentro de la premura y de las urgencias y de lo emocional. Hemos tenido muchas voces femeninas en su totalidad, salvo nosotros tres que estuvimos al aire, pero después estuvo Nora Cortiñas apenas empezamos el programa, después hablamos con Laura Taffetani, con Agustina Salinas y con Alejandrina Barri, que nos fueron contando desde diferentes perspectivas lo que sucedió hoy a la mañana y lo que se viene, porque en cada una de las declaraciones que escuchamos se habla de, esto no termina acá, hay que seguir luchando junto a las familias de Guernica, porque las familias hoy duermen en la calle, ¿sí? No olvidemos esto, hoy duermen en la calle, hay cerca de 1.500 personas que hoy a la noche no van a tener donde dormir, y eso es terrible. Nos decía Alejandrina Barri recién algo que también me parece que está interesante para reflexionar al respecto de esto que vos decías también, Rodri, que es que Alejandrina dijo, la mayoría, bueno, las personas que la están pasando peor son mujeres, muchas mujeres con casos de violencia de género que terminaron en Guernica huyendo de sus casas, de donde se las estaba amedrentando y violentando. Por lo tanto, hay un signo ahí interesante, y también es interesante pensarlo desde lo gubernamental, ¿no? Que se habló un montón de que este era un gobierno feminista, un gobierno que escuchaba a las mujeres, un gobierno que... Y bueno, acá tenemos la voz de las mujeres diciéndonos que no están siendo escuchadas, y que por el contrario han sido hoy violentadas por este desalojo contra el presidente en Guernica. Alfredo. No, quería decir que si bien estoy muy implicado con el comentario que voy a hacer, no voy a dejar de hacerlo. Estábamos discutiendo un poco consigna sí, consigna no, y realmente me pareció muy importante que la consigna que dimos de ninguna manera quedó desactualizada con el aporte que hizo Irene Antinori, porque evidentemente también hay un antes de Guernica, ¿no? Y probablemente empecemos a hablar, ¿no? Del antes de Guernica, el después de Guernica. Porque lo que decía Rodrigo es trascendente, esta gente va a dormir en la calle. Ahora, antes no estaban en el Sheraton 4 estrellas ni nada, no estaban en la calle, estaban en la tierra. Es decir, muchas casillas de piso tenían tierra, pasto, o sea, ya estaban mal. Ahora si están en la calle seguramente van a estar peor y no faltará una organización humanitaria que recibe fondos internacionales que le va a dar algún afrasado, algún cobertor. Pero digamos que pasamos de dormir en la tierra a dormir en la calle. Si no hay otra opción, la verdad que estamos en gravísimos problemas. No sé cómo lo van a maquillar. Tengo algunas ideas, pero bueno. Sí, no, da para reflexionar mucho, evidentemente, lo que está pasando y lo que pasó hoy. Me parece que también es importante decir, hoy vamos a tener a Pablo Pailolé de la Federación Agraria hablando de que él estuvo con Dolores Echeverri allí en Entre Ríos, La Paz. Cambio un segundo de tema porque también tiene algo que ver y que seguramente vamos a tener que estar atentos por lo que pueda pasar allí. No sé si... quería decir que los medios hicieron una labor muy diferenciada hablando de Guernica y de los campos de Dolores Echeverri. Está bien, a ella evidentemente le pertenece una parte de lo legal, pero le han hecho una manija muy diferente a la de Guernica, ¿no? Y si se desaloja allí seguramente van a estar diciendo que estuvo Bullrich, van a estar diciendo que esto es político, y bueno, lo de Guernica es simplemente una... sacar a esos ilegales de allí. Pero bueno, vamos a estar atentos porque quizás ese antes y después tiene que ver también con ese antes y después de Guernica que decía Alfredo, por ahí que también tiene que ver con lo que pueda pasar en Entre Ríos, La Paz, en estos campos, en donde también hay un proyecto más interesante que tierras para terratenientes, sino tierras para agroecología, para familias y para trabajar. Lo digo porque me parece que puede tener que ver. ¿Alfredo? Sí, me parece importante recordar los nombres de la infamia, ¿no? Axel Kicillof, Sergio Berni, Cuervo Larroque, no me acuerdo, ayúdenme, el nombre de la intendenta, del presidente Perón, vamos a incluirla rápidamente, en esta lista, ¿no? Blanca Cantero, Alfred. Bueno, Blanca Cantero, no puedo saludarte. En realidad estoy ahogando un repudio muy formal, pero estos nombres de la infamia, de la canallada, creo que deberán ser realmente marcados a fuego, ¿no? No el fuego de los incendios de las casillas, que es el fuego de los cobardes, sino el fuego de la justicia histórica, ¿no? Compas, una cosita, no nos vamos a ir todavía, porque tenemos al aire de Hasta que vuelvan los abrazos a Lili Galeano, ella es de Hijos Matanza, y bueno, también vamos a charlar un poco con ella para reflexionar al respecto de lo que pasó hoy en Guernica. Hola Lili, ¿cómo estás? Te saluda Julián. Hola Julián, ¿cómo estás? Bien. Bueno, contanos un poco cómo vienen viviendo esto que está pasando el día de hoy y qué lectura hacen ustedes. Bueno, es terrible, fue un desalojo brutal, violento. Entraron a las 5 de la mañana, nosotros llegamos como a las 4 durante toda la entrada de Alejandro Kohr por la ruta y las avenidas importantes. Creo que estaban... Ahí está. Hola, ¿me escuchás? ¿Hola? Sí, perfecto, perfecto. No, terrible la cantidad de efectivos policiales. Empezaron a entrar a las 5:30 de la mañana prendiendo fuego las casillas, por lo menos del lado donde nosotros estábamos. Prendieron fuego todas las casillas, el barrio La Unión y 20 de Julio. Y bueno, empezaron a gasear, empezaron a tirar balas de goma y gases corriendo la familia, la gente empezó a salir con las pocas cosas que podían juntar, con todo gaseado, descompuesto. Empezamos a asistir ambulatoriamente en la calle con agua, con bicarbonato, con limón, y empezamos a atender a algunos compañeros, con vecinos, con problemas balines y muchas accidentes en las corridas, ¿no? Bueno, se vivieron horas de mucho dolor, porque no se sabía, bueno, producto de todo el desalojo, mucha fuerza policial, helicóptero, y la familia corriendo por todos lados. Hubo enfrentamiento con los vecinos y los fueron encerrando, no dejando lugar para que puedan salir las familias, y eso provocó más enojo a las familias, ¿no? Lili, ¿cómo estás? Rodrigo Ferreiro te saluda. Buen día. Gracias, Rodrigo, por la comunicación. Bien, bien. Te quería preguntar lo siguiente. Durante toda la mañana y durante todo el programa estuvimos recibiendo la información que había una persona o dos personas muertas en el predio. ¿Ustedes están constatando eso en este momento? Sí, estamos. Acaba de entrar una delegación. Nosotros somos, yo soy parte de Hijos La Matanza y estoy como asamblea feminista, y con un grupo de compañeras fuimos parte de las postas de salud, de atención de la familia, y bueno, lo que se empezó a correr a partir de las 8:30, 9 de la mañana, la versión de que habría una mujer fallecida producto de los gases, que ha quedado dentro de la vivienda y fue prendida fuego su vivienda. Eso no lo podíamos confirmar, pero hace más o menos una hora un vecino de nombre Juan se acercó con los compañeros que nos encontramos aquí de la PDH de La Matanza. Ahora fueron ellos quienes entraron a ver esa situación, y con el vecino, que sabía más o menos el lugar, el barrio en primer lugar y la manzana y el lote donde habría sucedido este hecho. Así que estamos a la espera que ellos salgan y puedan confirmar esto y ver en el transcurso del día cuántas personas están detenidas y la situación de un joven desaparecido. Lili, el vecino este, Juan, les dijo a ustedes que observó a una persona que supuestamente estaría dentro del predio muerta. Sí, una persona femenina que habría sido, que no, entre los gases que tiraron y prendieron fuego las casas, que habría fallecido. Así que, claro, digamos, asesinada por la policía. Es un asesinato, estamos hablando de un asesinato. En contexto de represión por el desalojo. Vamos a que salgan. Para nosotros, es terrible escuchar esta noticia, ¿no? Que enluta mucho más todo lo que significa la lucha por la tierra en nuestro país, para las familias que no tienen un lugar para vivir y que, bueno, mucho más dolor, ¿no? Hola. Yo me acuerdo cuando dijeron en pleno menemismo que el asesinato de Teresa Rodríguez había sido, como de alguna manera, un logro para poder tener las propias víctimas, ¿no? El cinismo del Estado represor es infinito, ¿no? Y creo que realmente lo que decís, compañera, es así. Si hubo una muerte, ya hubo un asesinato, y ya pasamos a otro nivel. Pasamos a otro nivel porque seguimos apostando al diálogo y principalmente a que se encuentre políticas para resolver el déficit habitacional y el problema de vivienda. Eso se tiene que seguir buscando. Apelamos que el gobernador y todos los ministros puedan encontrar mucho más diálogo y no todas estas amenazas de desalojo que perturba, que daña la pérdida grande que ya significa para esta cantidad de familias que ahora están cortando en Avenida 29, en el centro de Guernica, la calle, y lo fue fueron seguidos hacia ese corte por cantidad de efectivos policiales, ¿no? Continúa la amenaza, continúa esta intimidación, y son familias que luchan por el derecho a la tierra. El derecho a la tierra, como el derecho al trabajo, como el derecho a la salud y educación, es un derecho vital. Y bueno, desde los organismos y desde la Asamblea Feminista acompañamos esta lucha por tierra para vivir, feminismo para habitar. Bueno, Lili, no sé si alguno de mis compañeros quiere completar o preguntar algo más. En ese caso, te despedimos, te agradecemos y bueno, estamos esperando lo que sucede después, que puedan verificar o no, y esperemos que no, ¿sí? Este supuesto crimen de Estado que Juan, el vecino, dice que observó. Un abrazo grande. Un abrazo para ustedes, gracias por llamarnos. Un abrazo. Bueno, estábamos hablando con Lili Galeano. Logramos finalmente, luego de estar todo el programa tratando de verificar estos rumores, dar con alguien que estuviese ahí y que dijera que hay un vecino, esto no lo sabíamos, hay un vecino que dice que efectivamente estos rumores serían ciertos, que él observó a una mujer muerta en el predio. En este caso, como decía Lili, si se certifica, es un asesinato de Estado, sin lugar a dudas, y están tratando de verificar. Pablo Pimentel, del APDH Matanza, entre otros, ingresaron junto al vecino, que sabe bien dónde está ubicada esa casilla, para ver si esto es verdad o no. Si esto se termina de verificar, por supuesto, estamos hablando de una situación aún más grave de la que venimos denunciando hasta ahora, que ya es grave. Sí, la consigna va a ser: cuidemos al vecino, ¿no? Bueno, ¿les parece ir cerrando? Por supuesto, vamos a ir siguiendo de cerca en nuestras redes sociales y, bueno, a lo largo de la programación del día de hoy en La Retaguardia, lo que suceda. Está convocada para la 1:00 p.m. una marcha en Plaza de Mayo del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, acompañado de otras organizaciones sociales, en repudio a lo que sucedió hoy. Así que invitamos, convocamos al que pueda o quiera acercarse con los cuidados del caso. Sabemos que todavía estamos en el medio del COVID, pero bueno, el Estado muchas veces mata más que el COVID. Así que les dejo la última palabra, compañeros. Yo de mi parte ya cierro acá. Bueno, realmente hicimos una cobertura importante con los recursos que tenemos, que son muchos. Yo personalmente estoy muy agradecido a Nacho por su esfuerzo y, por supuesto, bueno, a todos los compañeros de La Retaguardia, que fueron aportando un montón de ideas y de contactos y demás, ¿no? Supongo que Julián está también muy conforme. Sí, sí, totalmente. Estamos trabajando desde nosotros desde las 6 de la mañana y seguramente Agus desde más temprano, estando, bueno, atentos y atentas a lo que está pasando, a lo que pasaba allá, y vamos a seguir trabajando durante el día y, como decía Rodri, de la manera en la que podamos, a través de nuestras redes o buscando alguna manera de acercarnos a quienes quieren consumir información de manera más respetuosa y segura que la que nos pueden brindar los medios hegemónicos, que o es mentira o es operaciones, o por lo menos van a buscar lavarle la cara a alguien siempre de lo que pasa, ya sea a los gobiernos, a las policías, a la justicia. Así que bueno, seguimos informando desde las maneras que podamos y estamos, como decía Alfredo, muy agradecidos y agradecidas de que hayan estado del otro lado también escuchándonos y brindándonos el cariño de todos los días. Hasta que vuelvan los abrazos, volverá mañana, viernes, con otras voces, con María Eugenia Otero y con Fernando Tevele al aire, y con todo lo que tenemos siempre preparado para la gente, y hoy seguiremos de la manera que sea y que se llegue. Les abrazamos fuerte, les saludamos, gracias a Nacho Álvarez en la operación técnica, nos despedimos con alguna canción. Y bueno, estamos de este lado, repudiamos fuertemente el desalojo de Guernica y esperamos que no se confirme la muerte de ninguna persona en el día de hoy,